Has dicho que había una carta de... Sí, de Rosa. Rosa, ven, ¿quién? El día del mundo del lunes 26 de septiembre. La llamada de la tribu. Tuve este libro en mis manos por casualidad y por norma general, si pasan de las 1000 pesetas ya no hay libro que comprar, porque me atengo a un presupuesto muy reducido. Por tanto, aunque quisiera hacer una crítica sobre dicho libro, no podría. Lo que está claro es que si uno desconoce a una persona, el hacer una crítica es anticiparse a algo que podría ser un error. Pero lógicamente todos sabemos que los periodistas de un rumor hacen una comidilla, haya razón o no la haya. Pude leer del día algo así como una queja de Umbral sobre los viñedos, el derecho del vino y supongo que al derecho de beber si uno lo quiere para olvidar las penas. Así pensaba una amiga mía y murió de cáncer. Pero lógicamente siempre tenemos el recurso del derecho a la palabra. Uno ha de poder tener derecho a la vida si lo quiere, igualmente derecho a la palabra, pero igualmente derecho al aborto si también lo quiere, así. Saco el tema del aborto porque varios obispos se han reunido para ponerse en contra. Pero lógicamente, igualmente, se les podría decir algo así. ¿Y quién mantendrá al hijo si no hay trabajo? Por supuesto, hay libertad, pero cuando se limita dicha libertad ya no se es libre. Y de aquí a que la mujer en España no tenga una libertad comparable a la de los países europeos, nos queda mucho camino por recorrer. Ya sabemos que nuestra sociedad pende y depende exclusivamente de la familia, pero también se tiene derecho o debería tenerse a la individualidad o colectividad sin que cada persona deba verse limitada a cada paso, solo por decir, soy madre soltera, ¿y qué? Podría haber abortado y no lo hice, y nadie me hubiera llamado nunca difícil, solo para mí. Embarazo, no entiendo, difícil, solo para mi embarazo, adelante. Y podríamos decir que de beatos está el mundo lleno, personas que aparentemente todo es santidad y luego es todo lo contrario. Yo siempre he preferido una persona que te dice soy una pecadora o soy un publicano, a estas personas que se están dando golpes de pecho a diario diciendo qué bueno soy señor, qué bueno soy. Así, día a día prefiero a los publicanos y a las rameras antes que a los beatos que nos dan sermones, tanto públicos como a escondidas, diciendo rosas, la familia... De la familia nunca diré nada a favor ni en contra, porque considero que cada persona es libre de compartir o no su vida, porque se trata de su decisión, pero si vemos que aún estamos con este tema del aborto, con tanta polémica, difícil lo tiene la mujer libre, porque hay un atraso realmente más a través de que se quiere imponer la familia a personas que siempre dicen no. Pero lógicamente cuando empecé con la llamada de la tribu me desvié del tema. Sé que han habido críticas a dicho libro, algunas por comparar con otros escritores una idea similar, otras porque mezclan los temas y otros porque no solo critican al libro, sino porque le critican a Umbral por no ser más beato. En pocas palabras, Umbral, un poco de paciencia, porque como decía un titular de la última hora de hace unos años, con la iglesia hemos topado. Rosa Mundía, Pablo. ¿Tú, María? ¿Esta carta qué? Esta carta la voy a enviar mañana ya, o la es hoy día. La violencia en contra de la mujer. Un artículo en la prensa estos días decía, anualmente se producen 18.000 denuncias por maltrato. Este primer semestre han muerto 22 mujeres por abuso de sus maridos. Algunas se callan por temor a represalias por parte de ellos. La justicia no es estricta como debería ser ante este bestial hecho. Este grave problema también pude comprobarlo en Chile, donde las condiciones son aún peores que aquí, ya que hay más miseria, menos protección legal, etc. ¿Dónde está la civilización, la cultura, en estos países tan religiosos? Está claro que de nada han servido las religiones organizadas durante siglos, si no nos han sido capaces de cambiar a estas personas. Ha faltado lo más importante en ellas, Cristo. Sin la luz del Maestro hay ignorancia de estos que no practican la ley de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Toda mujer tiene derecho a ser respetada como ser humano que es, ya que tanto ella y el hombre somos todos hijos de Dios. Por esto, como mujer y obrera de la Iglesia Pobre de Cristo, os digo a todas las mujeres que os deis de baja de estas religiones organizadas. No traigáis muchos hijos al mundo, ya que así estaréis contribuyendo a que haya más carne de cañón para las guerras, en las cuales estas participan, bendiciendo las armas, les dan la comunión a generales, etc. Cuando el hombre respeta a su mujer, es señal clara que este es un espíritu cristiano, un ser humano, que tiene la iglesia pobre en su casa y no necesita de comedias para estar en contacto con el maestro, pues lo tiene en su corazón, escrito quien gobierna su vida. Bueno, mañana no. Trabajo, oración y acción al cristiano, del cristiano. La verdadera y única religión es la de Dios, la que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret del Cristo. Imitar y aprender de Jesús es lo más importante. Él ha dicho, aprended de mí. Jesús fue un obrero, trabajó y predicó hasta su muerte. No fue un empresario, comerciante, ni militar, ni sacerdote a sueldo, ni rico, etc. La vida de Jesús fue de trabajo, oración y acción, y tenía en sí mismo al Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Jesús de Nazaret, comprendemos muy bien nuestra misión. Como cristianos en este mundo, trabajar para comer, no para hacernos ricos a costa del trabajo de los demás. Procurar vivir en armonía con nuestra propia familia y con los demás seres humanos. Dedicarnos a la oración, no con palabras, pero sí un verdadero diálogo con Dios. Y al tener a Cristo en el corazón, en la propia vida, podemos aconsejar a los demás para que hagan lo mismo. Por ejemplo, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, negarse a hacer el servicio militar, trabajar en fábricas de armas, etc. Y procurar no traer muchos hijos al mundo. Basta de aumentar el número de parados, hambres, soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta de hacer el tonto, hay que ser buenos pero no dejarse engañar por nadie. Los cristianos tenemos el derecho y el deber de practicar y predicar el Evangelio de Cristo a toda la humanidad y en particular al catolicismo y protestantismo, a sus sacerdotes y creyentes, para que acudan de verdad a Cristo y no enseñen más a la gente y no pierdan el tiempo en tonterías, estudios de seminario o si los sacerdotes deben ser hombres o mujeres, etc. Y comprendan ya de una vez que el Espíritu no tiene sexo y que cualquier ser humano, si tiene a Cristo en su corazón, en su propia vida, es un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esto, amigos, es la iglesia pobre la que debéis vivir y predicar si queréis ser cristianos de verdad. Y lo resumimos así, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Comprended que la religión de Dios no es un negocio, una carrera, etc., como las religiones organizadas por los hombres. Cristo dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Hay que acudir al único y verdadero maestro, el Cristo, y hacerlo en sí mismo y no a través de intermediarios que no saben nada de Cristo y consienten que sus creyentes se exploten unos a otros, se maten en las guerras que organizan, etc. Y muchos se hacen ricos. Y nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca y otros lugares del mundo, teniendo a Cristo en nuestra propia vida, en el corazón, tenemos que predicar con el ejemplo y con palabras sencillas dar a conocer el Evangelio de Cristo, cuando tengamos la ocasión de hacerlo. Y no olvidemos nunca que Dios es amor y que para predicar su religión no se necesitan estudios humanos, pero sí bondad, paz y armonía en uno mismo para poder transmitirla a los demás. Ánimos amigos, así sea, amén. Bueno, como siempre, vosotros tenéis la palabra. Esta mañana, Cayetano, yo hablaba con José, que está aquí presente, sobre eso de la armonía de la familia, en el fondo, ¿no? Que yo hablaba de mi hermano y le decía cosas, ¿no? Que había tenido un sueño con él. Yo había, a mi hermano lo veía que iba tras una mujer, iba muy despistado, como que él dice que está en la luna, una cosa así, ¿no? Y claro, y yo le comentaba a ella y a él, a Clara y a José, que yo he intentado hacer lo que he podido, ¿no? En este caso, para la armonía de la familia, ayudarle, para que esté mejor la relación con su mujer, en fin, con su madre, con sus hijos. Y entonces, yo creo que es importante eso que dice aquí en el mensaje, que donde habla de la armonía de la familia, ¿no? Eso es lo que me llegó a mí un poco ahora. Entonces, claro, como dices tú, falta practicar más quizás la tolerancia, más esa persona la bondad, que se abra más. Y eso no ocurre a todos, ya sea con un hermano, con una hija, con la madre, con un amigo, aunque sea. Entonces, claro, al faltar esa luz, que es el Cristo, hay problemas, hay desarmonía, hay poca comunicación, pues, etcétera, etcétera. Que ninguna secta, por no nombrar ninguna en especial, o grupo organizado, como se llame, no han hecho nada para solucionar esto. Porque yo veo mucha gente que está ahí y veo que sigue más o menos casi igual. Algunas cosas puede que las haya superado. Ah, entonces yo, claro, al recordar de mi hermano, pues yo, y hace muchos años, porque acuérdate que antes te escribía a ti, ¿no? ¿Te acuerdas, Cayetano, cuando mandaba mensajes, te mandaba cassette, palabras, canciones dedicadas a Cayetano? Y ahora ya se cree el gurú y está más despistado que no sé. Entonces, claro, ¿hasta qué punto Cayetano uno puede ayudar a la familia a que existe esa armonía? ¿Dónde está el límite? Porque hay que ser buenos como, pero no tontos, como tú mismo nos has dicho. Que hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, ¿hasta dónde es el límite de querer echar una mano a la familia, de darle un pequeño empujón, un poco de luz, como se quiera decir, para que esa persona reaccione? ¿Hasta dónde es el límite? Miguel, léeme las primeras líneas. Y sobre todo, el título de esto, y es todo. Trabajo, oración, oración y acción del cristiano. La verdadera y única religión es la de Dios, la que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Imitar y aprender de Jesús es lo más importante. Él ha dicho, aprended de mí. Jesús fue un obrero, trabajó y predicó hasta su muerte. No fue un empresario, comerciante, ni militar, ni sacerdote a sueldo, ni rico, etc. La vida de Jesús fue de trabajo, oración y acción. Y basta. Es que a lo mismo, supongamos en Buda o el que sea en el mundo, es lo mismo. Lo importante es que tengamos la idea clara. La oración. Claro, todas las religiones del mundo han engañado a la gente con esto de la oración. Porque ¿qué es oración? ¿Eh? ¿Qué es oración? Y todas las religiones, denominaciones, todos, ¿eh?, tienen sus oraciones, sus compuestos, y todo aquello pues es rutina, porque la oración puede decirse de boca y tener el pensamiento en la quinta puñeta. Oración y trabajo, o trabajo y oración, y por resultas de esto viene la acción. Se podría definir, que a veces lo he dicho yo, que la oración no es más que un auténtico diálogo con Dios. Pero este diálogo en uno mismo. Me parece que ya en otras ocasiones os he dicho que he conocido pintores que han dicho, es un diálogo que tienes que hacer con la pintura, con el dibujo, con lo que pintas. Tienes que hablar con la pintura. Y no es necesario decir palabras. Ahí está la cosa. Y por consecuencia, te alimentas espiritualmente, mentalmente si quieres. Y después viene la acción. O sea que sin la oración se trabaja, se tiene una reducción determinada, unas ideas determinadas, filosóficas, lo que sea, pero si no hay esta oración, porque podéis estar seguros de que no hay ningún ser humano que llamamos filósofo que no ha hecho, que no haya hecho esto de la oración. Y la oración no son palabras ni arreglos, pero vosotros si decís cosas sobre esto de la oración. Ayer mismo estaba escuchando una cinta de un que se llama Mensaje de Shambhala, que una o Shangri-La, que me dejaron hace un montón de años, yo la copié, y hablaba, bueno, era de una pareja que había ido a los Himalayas para hacer un viaje astral, un poco rollo, pero bueno, el mensaje que daban era bastante interesante, eso sí, pagado, porque era un cassette que valía un montón de dinero, pero bueno, decía ahí, que es interesante, oración no, era meditación. Sí. La meditación no se trata de ponerse con los pies en la posición del loto, sino es la meditación continua, mientras uno está cocinando, mientras uno está haciendo, y tal y cual. Y hombre, mira, viene a decir lo que nosotros decimos. Claro, que al final se contradicen, porque luego al final de la cinta dan un tipo que de meditación. Os podéis pensar en la flor del diente de león y tal y cual. En fin, pero bueno. Da la idea de que la meditación no es hacer cosas raras como una vez. Y viene bien porque una vez en el año 86, cuando estuve en Chile la primera vez, mi hermano Marilda me hizo, mira, ahora te vas a poner así, vas a sentir un rayo tal y cual, y te pones, cierra los ojos y ahora vas a ver lo que es la meditación. Yo hice aquello, yo no sentí nada, ni vi nada. Y yo solamente vi un ratito de, como un poco de comedia, nada más. Entonces la oración, la meditación, la vida misma. ¿Habéis pensado alguna vez de que cuando se hace una reunión, así que ahora la hacemos aquí cada 15 días, en otra casa, supongamos casa de María o de José, en fin, la idea que tenemos, ¿cuál es? Porque vamos a escuchar a Cayetano. Vamos a escuchar a Cayetano. Bien, está bien. Pero ¿habéis pensado alguna vez, cuando hay una reunión en casa de José, supongamos, y yo diga, voy a escuchar a José, no sé si me explico bien o si me entendéis, en fin, el asunto está en que, cuántas veces lo he dicho a esto que voy a decir ahora, los que venís por allí ya hace años, nunca os han dicho, no, Cayetano no está, ha ido a consultar ¿a quién? A un médium, a un hada médium, a un echador de cartas, a un adivino, a un futurólogo, a un astrólogo, ha ido a consultar. Si acaso os dirán, Cayetano no está, ha ido a dar un paseo, o se ha ido con Tomeo porque ha venido a buscarlo con el coche, se lo ha llevado a Campastilla, ha tomado el sol. Ya no es lo mismo, ¿eh? Cambia la cosa. En toda mi vida nunca he ido a buscar nada a los demás. y sin embargo he estado escuchando conferencias a veces de unos y de otros, y si la iglesia evangélica, y si esto, y si lo otro, y si, muy bien. Pero, ¿y la oración dónde se da? Este diálogo vuestro, nuestro, el mío, el vuestro, ¿dónde queda? Porque hay poca gente que venga a mí y me diga, y no es necesario que venga a confesarse conmigo, pero hay poca gente que venga y me diga, el otro día estaba meditando, haciendo oración, así, y pensaba esto, lo otro, no. En general vienen y me dicen, he soñado tal cosa, para ver si puedo dar una interpretación del sueño. No, no, porque yo he visto en centros evangélicos, iglesias evangélicas que dicen, y en iglesias católicas, he visto a alguna mujer o algún hombre ya de edad allí dentro escuchando el sermón, escuchando las oraciones que hacen unos y otros, pero escuchándolas de dormido o de dormida. A veces he visto en parroquias católicas, y ya digo, llevan protestantes aquel hombre y después, ¿no? Pero cabeceando y durmiéndose. Y entonces yo he dicho a mí mismo, este o esta mujer está más cerca de la oración. No lo he dicho en voz alta porque me habrían sacado fuera de habrían dicho, este tipo está loco. Sí, porque hace un tiempo, el tiempo pasa, y no sé si os acordáis que aquí estaba Gori, se había dormido. Esto es bueno. No se trata de que entendáis. Entonces vamos todos a dormir a casa de Gaetano. Pero es así. ¿Qué es la oración? Y no busquemos libros ni diccionarios. Busquemos dentro de cada uno qué entendemos por oración. Y mandad a paseo todo lo que os hayan dicho los demás. Sea en sermones, en predicaciones, en libros. No. ¿Qué es oración para ti? Ahí. Ahí está la cosa. Es como decir, imaginemos, ahora yo estoy solo aquí, y veis lo que es oración. Y tengo este relojito aquí, el mensaje. Maestro, estoy haciéndote, dándote ideas de mí, en la oración, pero ¿sabes qué? Si me coge ahora un poco de sueño, ya te arreglará, yo me duermo. ¿Me habéis entendido? Esto es oración. Esto es oración. ¿Acaso no habéis visto, y si no lo habéis visto porque estáis así, que no tenéis hijos, y pero si no ha sido con los vuestros hijos, ha sido con hijos de otros? Y a veces lo vemos incluso en películas, el niño pequeñito, la niñita, se va a dormir, tiene 3 años, 4 años, bueno, la Esther ya tiene 6 y le pasa lo mismo. Papá o mamá, y a veces viene a dormir allí, y llama a la abuela para que le cuente el cuento para dormirse. Y vemos a aquella persona, porque es esa y la otra, tiene que hacer un esfuerzo porque aquel hombre, aquella mujer también se duerme, y el niñito, y se duerme. ya no importa que siga el cuento, porque ya se ha dormido, lo taparé un poco, ya, apagaremos la luz y se ha dormido con el sueño. Mi abuela, nuestra abuela y nuestra madre decía, se duerme con los ángeles. Qué palabras más hermosas y al mismo tiempo más románticas y todo lo que queráis, pero qué verdad que encaja con la vida. Si no volvierais como niños, no entraréis en el reino. Dejad que los niños se acerquen, pero hay que volverse niños. Señor, otra vez, la oración. Es que yo sé de un enfermo, es que y estas guerras, y Señor, ¿por qué no arreglas todo esto? Bueno, ya te arreglarás, hágase tu voluntad, pero... ¿Y en mí mismo qué pasa? Que por dentro tengo, aún siento unos zarpazos de este tipo me ha ofendido, tengo un poco de rabia, Caramba. Aquel cochazo que he visto estos días en París, no sé cuántos, una burrada de millones, coches nuevos para el futuro, no sé si decía 10 millones o 20 millones, o 50 millones, no sé, barbaridades. Maestro, esto me da un poco de envidia, no podría tener yo un coche así. Bueno, ¿sabes qué? Dejaremos esto del coche, pero por lo menos esto sí, dámelo. Que pueda estar tranquilo. Tranquilo. La tranquilidad para mí será mejor que el coche. Entonces, maestro, tengo que ser un tonto. Sí, tengo que ser un tonto. Te dejas abajo, un tonto. Porque no quiero tener cosas, no quiero tener dinero, no quiero explotar, no quiero robar, no quiero organizar guerras, no quiero odiar. Bueno, pues seré un tonto, pero un tonto tuyo, no un tonto de ellos. Y empiezo a entender la oración, después trabajo para comer, y ¡achán! Después trato de decir a los demás, hacer lo mismo, amigos, que no hay otro camino. Hacer lo mismo. Acudí al maestro, el nombre es lo de menos, pero... No perdáis el tiempo. En religiones, que digo aquí al principio. ¿Yauman? La primera, dos líneas basta. La verdadera y única religión es la de Dios, la que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Como la que vivió Buda y como la que vivió Gandhi, como la que vivimos nosotros, vosotros, cualquiera. La religión verdadera es la de Dios. Y si quitamos la palabra Dios, la religión verdadera es la vida natural. La religión verdadera es vivir la vida sin ensuciarla. La religión verdadera, en una palabra, es ser y procurar ser lo mejor cada día. ¿Cuántas veces he repetido lo que ahora voy a decir? Procurar ser cada día más persona y menos animal. Esta es la religión verdadera, no hay otra. Y buscar cinco patas al gato, y si estos grupos, y si estas denominaciones, y si estos nombres, y no, porque es perder el tiempo. Porque tenemos unos conocimientos exactamente iguales, estos conocimientos, que estas cintas. Nuestro cerebro graba lo que otros dicen. Porque cuando se suelten estas cintas, se oirán nuestras voces, lo que decimos nosotros, lo que ha dicho María, uno y otro. Es decir, que el cerebro es una cinta. Si no hay ideas propias, de la cinta al cerebro y del cerebro a la cinta, no es, es la misma distancia, lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho a personas, háblame de Dios, del Espíritu, de una vida eterna, de un cielo, de un infierno? Háblame de estas cosas tú, pero no me digas nada de lo que te han dicho otros o lo que has leído en el libro, que te lo dicen otros. ¿Tú qué me dices? Siempre me encuentro con la misma contestación. Ay, Cayetano, ahora sí, me has puesto tú entre la espada y la pared. No, no sé qué decirte. Es que esto nunca se me había planteado de esta forma. Yo no sé qué decirte. Ah, ah, ahora empieza tú. Y esto será oración. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos y vemos esta gran matemática del universo. Y entonces, en la oración, que es este pensar en ti mismo, dice, bueno, yo tengo ideas aquí de ganar dinero, de estropear la vida al prójimo, porque tengo que estar bien yo. Bueno, ¿esto qué? Esto es un egoísmo, esto. Bueno, es igual. Lo importante es estar bien yo y los demás que se mueran. Y se alimenta de ello, pero en el fondo, porque la procesión va por dentro, no se está del todo conforme. El individuo no. Porque en este mundo, hombres y mujeres, nadie quiere pasar por tonto. Y entonces, a través de toda mi vida, he visto, y esto lo he dicho muchas veces, estos dos caminos que ya habla Jesús. Ancho, este camino ancho, el negocio, la putería humana, y venga, y ya veremos qué pasa. O el otro camino más estrechito. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo he visto a otros seres humanos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, adventistas, rosacruces, gnósticos, sea el nombre lo de menos. He visto hombres y mujeres que no han sabido dónde estaban en aquel momento, buscando cinco patas al gato, a ver qué me dirán estos, qué me dirán los otros, por dónde tengo que andar, qué tengo que hacer, qué tengo que decir. ¡No! A nadie llaméis maestro, porque uno solo es el maestro, el Cristo, el Espíritu, el Buda, Alá, o lo que me decía aquel chico una vez allí, el albaricoque, es lo de menos el nombre, pero este que me ha creado, me alimenta, y esta la hago trabajar, yo diría, a tope para aquí. No para que sea una cinta y grabar cosas y cosas y cosas, que al final me muero y de qué ha servido tanto grabar en la cinta. ¿De qué sirve tanto conocimiento de otros si no tengo mi propio conocimiento? No hace muchos días que yo decía, Juan, has leído, te han hablado, y me dices palabras, como por ejemplo, Om, mantras, los chakras, sí, chakras, o el karma. Yo solamente conozco un camión que a veces he visto por Palma que dice karma. Que vende carne. O viene de carne, no sé. Pero, ¿qué es karma? ¿Qué es un mantra? ¿Qué es? Y tantos nombres. ¿Qué es todo esto? Y si el séptimo plano, o el segundo plano, y si, ¿qué es todo esto? Palabras, nombres. Por esto tengo que repetir siempre lo mismo. de que nuestra hija, hace unos años, me regala por mi cumpleaños el libro de cómo hacer el viaje astral. Lo leí todo y no entendí nada. ¿Qué pasa aquí? Si desde niño yo hago el viaje astral de forma consciente y no entiendo el libro, ¿qué pasa aquí? Y es porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Seguramente, si vamos al campesino que está sembrando y no sabe leer ni escribir, pero está sembrando desde niño, ¿cómo conoce su trabajo, su cosa? Después le darán libros de cómo sembrar, recoger, y si la luna tal, y si cuentos, y si... él sabe lo que le ha enseñado su padre, lo que él ha aprendido sembrando. La práctica, quien dice sembrar, cualquier cosa de la vida, eres tú que avanzas. Esta es la oración continua que Pablo decía, orad, orad sin cesar, rezad continuamente. ¡Continuamente! No a la mañana, porque me levanto, Señor, gracias por este buen día que me das. Y después al mediodía, oh, gracias, Señor, por estas gambas que me das. Y si no son gambas, gracias por esta ensalada, Señor. Nah. Es tan, yo no sé qué decir de esto ya, es tan tonto todo esto. Y Jesús dice, mira los lirios, cómo crecen y cómo Dios los adorna, que no trabajan ni hilan. O sea, como Dios te dice, mira, estos ni siquiera trabajan, pero Dios los mantiene. Claro, la planta no tiene que trabajar, estamos nosotros para trabajar. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia, honrarás padre y madre, honrarás padre y madre, pero no he leído por ahí, pero sí que me lo dice el Cristo, el Maestro, honrarás padre y madre, pero vosotros padres y madres, honraréis a los hijos. Esta forma de honrar, de querer, de amar, de ayudar, ahí está la clave de todo. La casa que está fundada sobre la roca y no se cae. Lo que dice Jesús. Pero si está fundada sobre la arena, en las tempestades de la vida hacen caer, tambalear aquella casa. Si no hay el fundamento, todo se cae. Y entonces, este hombre o esta mujer, que no tiene las ideas claras, que no tiene el hogar, ¿qué tiene que tener? Que lo tiene roto, estropeado. Este ser, después tiene que guiarme a mí. Maestro, maestro, alumbra a toda esa gente. Que tenga luz de verdad, que te tengan a ti. Ahí está la cosa. La oración continua. Trabajar para comer. Claro que ahora nosotros, mi hermano, yo, Magdalena, podemos permitirnos el lujo de no trabajar. Tener un buen empresario. Es un buen empresario, es muy alto, al rey de España, pero nos da muy poco, ¿eh? No se pasa, el salario que nos da es un salario real, no llega a los dos reales, no se pasa. Pero hemos trabajado, y creo que tanto Magdalena como mi hermano Pepe como yo, estamos contentos de haber trabajado y entendido la cosa. Ahí está la clave. La clave de todo esto, que es la oración. Porque se puede decir, incluso que en lugar de decir yo solo, lo diré de los demás. y otras personas que conozco en Mallorca mismo, en Palmas. Hemos trabajado con esta atención, ahora lo que voy a deciros. ¡Hemos trabajado! Pero no hemos sido explotados. No hemos sido engañados. ¿Por qué? Hemos trabajado como los demás y en empresas, pero entendiendo que aquello es una necesidad para comer y nosotros después crecer espiritualmente, la explotación, el engaño del empresario queda a un lado, porque después hemos podido tratar a esta gente de tú a tú. De tú a tú. Y hace unos años, tipo en la calle este de General Riera, y esto lo he contado muchas veces, iba yo tomando el sol por una acera, y viene hacia mí un empresario, no el que trabajé 30 y pico de años, no, otro. Claro. Desde a lo mejor 10 o 12 años, o un poco más, era un poquitín más joven, pero él ya era más viejo. Y me ve, nos enfrentamos ahí, y se pone a llorar. Ay, qué daño. Tus sermones. Ahora sí que lo veo todo claro. Pero conoces la historia de mi vida, de mis hijos, y lloraba, ya está bien así. En 4 días que ahora os quedan, en Mallorquín decimos, maestra, vamos, dejadlo y tranquilos. Ay, pero aquellos tiempos, aquellos... Y es porque cuando yo conocí a este hombre, era un yesero. Y trabajaba para otros y iba con una bicicleta. Después se quiso envalentonarse y ala. Se sacó el carnet de empresario, de empresa, de contratista que claro. Y se olvidó de lo más importante, su familia. Basta decir que había un hijo suyo que fumaba puros y los encendía con billetes de banco, porque siempre estaba borracho. Seguro que también habría toda la porquería que tanto abunda hoy, no solamente el alcohol. Y hasta le robaba facturas para ir a cobrar, lo metieron en la cárcel. Bueno, dejemos todo esto, y es lo importante. ¿Cuántas veces hemos visto películas con la tele? Que se ve que los directores han visto la cosa de una forma global y han dicho, vamos aquí a dar un poquitín de mensaje. En estos rascacielos de Nueva York, entrar un chico o una chica, el papá sentado en la mesa, un montón de teléfonos. Sí, diga, oiga, sí, sí, vende, compra, y tal, y pum. Papá, sí, sí, un momento, sí, sí, papá. El hijo o la hija. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? ¿Qué quieres? ¡Me voy! ¡Te dejo, papá! ¿Cómo? ¿Y qué pasa? Sí, no me has dado lo que he necesitado. Y me das dinero, no. Te dejo. Dinero. Bienestar. La familia. Y me choca cuando veo esto de el año de la familia, dice este señor del Vaticano, el año de la familia. ¿Qué familia? Si vivíamos en la Plaza de la Paja, yo era un niño jugando por la plaza allí, y oíamos decir a la gente, a un niño, a las niñas, sobre todo a los niños, como este, y hay más pequeños. Si no ganas un duro, no serás nunca un hombre. Además, tienes que beber también un buen vaso de vino. Eso hace hombre. Beber vino, ganar dinero, tener un duro. Aquello crece. ¿Qué pasa? Esto de la carta de estas mujeres en España, maltratadas, que dice que hay unas cuantas muertas incluso. 22, entre el semestre. Estos medios de comunicación, que todo está tan manoseado, tan vendido, han dado la lata tantas semanas sobre esto de los testigos de Jehová, de esto de niño y niña, y si esto de la transfusión, y si... Muy bien. ¿Por qué lo dicen? Estas 20 y pico de mujeres han sido maltratadas y han muerto en manos de católicos. Porque si no son testigos de Jehová, son católicos o protestantes. ¿Veis? La religión verdadera. Pero es triste ver que haya tanta gente en el mundo, en España, en Mallorca, en Palma mismo, lleno de gente, hombres y mujeres, sobre todo de la masa obrera, que se hacen la puñeta de las religiones. Muchos se declaran completamente ateos, no creen en nada. Y es normal todo esto, porque ¿quiénes son los que les han hablado de la religión de Dios? ¿Y quiénes podían hablarles de esta religión de Dios? Si los sacerdotes de todas las religiones son sacerdotes de las religiones humanas, pero no son de la religión de Dios. Al no sentirlo ellos, al no vivir aquello de Dios, ¿cómo pueden predicarlo a los demás? Además, el sacerdote verdadero no es un sacerdote como el rabino del judaísmo y de todos los ismos que queráis de las religiones. Porque el que lo es de Dios, porque yo decía en una carta a este señor que era alcalde de Calviá, si yo ya no soy sacerdote, soy ex sacerdote, claro, era sacerdote de Roma, del Vaticano, es normal que ahora seas ex sacerdote, pero sacerdote de Dios no puede ser nunca ex, porque es el espíritu que crece, y cuando crece no puedes volverte atrás. Físicamente crecemos y no podemos volvernos niños, aunque sea de la forma espiritual, pero físicamente no. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De qué sirve? Y tenéis que pensarlo bien cuando vayáis a vuestras casas. ¿De qué sirve que yo dé gritos y haga mensajes y vosotros leáis los mensajes? ¿De qué sirve esto si vosotros no hacéis oración? Y yo creo que la cosa ya no puede estar más clara. No se trata Santa María, Madre de Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. No, no. Maestro, enséñame a orar, enséñame a rezar. Maestro, enséñame a hablarte, pero si yo no te veo. Y en una ocasión, ahora te digo esta palabra, me encontré un día con una mujer que me dice: es que sabes qué pasa, Caetano, yo te entiendo, pero a veces estoy sola. Y bueno, lo que dice Caetano, pero ¿a quién tengo que dirigirme? Porque yo no veo a nadie. Y esto me gusta, porque yo vi que aquella mujer me entendía y estaba más cerca de Dios, de la oración, que otras personas que tanta sabiduría y tanto arreglo, no, no, Pero caridad, es que yo no veo a nadie. No, no importa que veas a nadie. Piensa, habla. Sí, pero tengo que hablar yo sola y en el caso de hombres, pues hablar yo solo. Hablar yo solo. Presentadme un hombre o una mujer en el mundo, Mallorca, en donde sea. Presentadme un hombre o una mujer que no hable solo. Preséntame uno. Seguro que no encontraremos a nadie. ¡A nadie! Que no hable solo. Tanto que a veces, por aquí dentro es tan fuerte, y os habréis encontrado con personas, a lo mejor por la calle, en un bar, en un café, en fin. ¿Ah? A puñetas, y este o esta, y habla sola, habla solo. Les salen a veces palabras. ¿Qué ha pasado allí? No es que esté bollada aquella persona, no está loca. Es que las ideas las tiene tan así que hace un diálogo y sí, pero no seas tonto, tú quieres hacerme la puñeta. Y a lo mejor lo lanza por la calle y tú dices, ¿qué ha dicho este? Este debe haber bebido bastante ya. No, no, no. ¿Quién es que no habla solo? Lo que pasa es que perdemos el tiempo y se hablan con tonterías, o se hablan tonterías. Tengo 1 millón en el banco, sí, pero si hago esto, llegaré a los 2 millones. Sí, lo haré porque esto, porque lo otro. No se mueven las manos, no se mueven los labios, pero esto sí que trabaja y a fondo. Y es por eso que después tiene que decir el Cristo por boca de Jesús, donde esté, hoy está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, que no es el corazón, es que está ahí. A ver, una cosa sencilla, pero viene bien. A veces, Jaime mismo se levanta y mira por el balcón, porque tiene su taxi ahí abajo, porque no lo ensucien, porque no lo toquen, porque no le rompan un cristal. Claro, es una herramienta de trabajo normal. Pero ahora imaginemos que Jaime tiene 50 taxis, 50 personas que trabajan para él, 50 millones en el banco, por Navidad tendrá 100 millones. Seguro que no lo veríamos aquí tan tranquilo, aguantándose la barbilla allí. No. Y habría dicho, Caetano, que yo tengo trabajos que hacer. ¿Quién es que no habla solo? Entonces, si aprovechamos esta forma de hablar, esta oración, este diálogo, si lo aprovechamos para nuestra propia vida, no me refiero a negocios, la vida. No se trata de ir a los extremos cuando aquel rey va al tonel, aquel al sabio, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, bueno, apártate que me tapas el sol. No es necesario tampoco esto si podemos estar en una casa. Pero, ¿qué pasa aquí? La cosa está clara. Es sencilla. Cuando nuestro abuelo nos decía, procura estar bien con Dios, mandas a hacer puñetas, que era la frase más suave, a todos los sacerdotes de todas las religiones, porque estos hombres pueden engañarte. Dios nunca te engañará. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se busca en otras partes? Es que se ha dicho que este o esta tiene estos conocimientos, tiene esto, tiene lo otro, tienes estas experiencias, muy bien. Pero, ¿y tú? porque yo está bien de ir unos minutos, una hora, lo que sea, a escuchar a otros, pero no a seguir a otros, porque entonces nos convertimos en vagones que vamos detrás de la máquina del tren, porque no procuramos ser nosotros la máquina. Sí, y no necesitamos tampoco vagones. Decir a los vagones que se conviertan en máquinas. Ahí. Predicad el Evangelio a toda criatura. Después le hacen decir a Jesús: el que creyere fuera bautizado se salvará, el que no se condenará. Estos son animaladas. Vosotros, como José mismo, que entiende un poco de pintura, o así, pero si vosotros habéis dibujado o pintado algo, comprenderéis lo que también muchas veces he dicho. Este cuadro grandote que tengo allí me costó tantos días y meses para terminar este cuadro. Imaginemos que yo, sabiendo que al final, la última pincelada, toda esa pintura se va a derretir en unos segundos, se queda la tela incluso agrietada, rota, y todo el trabajo que he hecho, entonces sería de tontos, sabiendo que el final no puedo hacerlo, no lo pintaré. ¿Acaso yo o cualquiera de nosotros somos más sabios que este o esto que nos ha creado? Ah, sí, nos ha creado, que si nos portamos bien, ala, al cielo. Nos portamos mal, al infierno. Muerte eterna, vida eterna, y sí. Pero tú, maestro, tú, Dios, tú, Señor, tú lo que queráis. Pero si tú ya sabes todo lo que vamos a hacer, sí, pero es un entretenimiento mío. No encaja. Porque yo creo y puedo afirmar de que lo que he hecho yo en mi vida, lo que estoy haciendo, podéis hacerlo vosotros, tener las ideas claras, vivir la vida sin ensuciarla, procurar ser más persona cada día y menos animal, y mandar a paseo todo lo negativo que se vaya poniendo aquí. Esto está al alcance de todos. Sí, pero Cayetano, a mí me gusta tener este negocio, ganar este dinero. Además, yo creo que no hay ningún mal en tener esto, en tener lo otro. Bien, allá tú. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú no dominas? Que aquellas cosas irán dominándote y al final te ya no vives. ¡No vives! ¡Estás muerto! ¿Veis? ¿Cómo se aclara todo? De Lázaro y de los muertos, y que entierran a sus muertos, y todo se aclara. Y entonces veo a estos seres, y los he visto a través de mi vida, y nunca he sentido odio a nadie. Ni siquiera a los empresarios a los cuales yo he trabajado. Se han enriquecido a costa de nuestro trabajo. Bueno, allá ellos. No ven las cosas claras. No tienen el Cristo, no tienen la luz, que es el Espíritu. Claro. Al no tener esto, pues tienen que irse a las suyas, pero al final se mueren como los demás. Comparo después la cosa. Digo, maestro, señor, ¿qué he hecho yo para estar por encima de todos estos, sentirme liberado no esclavizado, no subordinado y tampoco no vanagloriarme, no, simplemente como vosotros que sabéis conducir coche, pues hay unas cuantas personas, hombres y mujeres, y tú, oye, no, yo he suspendido, yo tendré que volver. Sí, a mí ya he quedado aprobado, ya me darán el carnet. ¿Quién dice eso de coche, de estudios, de toda clase? Se trata, pues, de estudiar en la vida. ¡Estudiar! Con el único maestro. Pero si los alumnos enseñan a otros alumnos, ahora ya no diremos las palabras de Jesús, antiguas, si un ciego guía a otro ciego, lo diremos de esta forma más moderna, si los alumnos enseñan a otros alumnos, y aquellos alumnos han suspendido o suspenden continuamente, ¿qué pueden enseñar a los demás? Si yo he tenido aquí, en una reunión, un matrimonio, gente joven, yo encontré que aquella gente llevaba una cosa sana por dentro, pero al mismo tiempo la equivocación y hacen equivocar a los demás. Aquellos gnósticos de la calle de los Huertos estaban sentados allí, se sienten después a mi lado, al final de la reunión, Cayetano, Cayetano, dinos, ¿qué, cómo hacer esto del viaje astral? ¿Cómo? ¿Qué ideas nos das? Es triste esto. Es triste. ¿Por qué? ¿Qué pueden enseñar, pues, a otros si vienen a mí? Aquel chico que tenía a su hermana allí, un sacerdote católico, muy buen chico, que por cierto, que ya le pegamos un poco fuerte un día, pero es buena persona. Pero no es suficiente este ser buena persona. Tiene que tener esta, que tiene que trabajar continuamente, que es la oración. Y se viene, Cayetano, háblame de Cristo, háblame de Jesús. Un sacerdote católico que viene aquí, desde Madrid, a decir al diezero jubilado que le hable de Cristo, de Jesús. ¿Qué es esto? Y no, hay que repetir siempre lo mismo, lo que digo aquí en este mensaje. La religión de Dios. El reino de Dios, el Cristo, el Buda, la luz, todo lo que queráis, el Creador, todo está dentro de nosotros mismos. Hay, o he leído a veces, no sé quién ha dicho que todo, algo de los mundos, ayúdame a decir esto, tomé uno, se hará, que todos los mundos o todos están dentro de este mundo, no sé. ¿Eh? Sí. Hay muchos mundos, pero todos están dentro de esto. Todo está dentro de nosotros. Mira, Felipe, maestro, muéstranos al Padre, al Creador. ¿Cómo? Tengo que mostrarle al Creador. Tanto tiempo que estoy contigo y aún no me has conocido, Felipe. Ay, Felipe. ¿No ves que quien me ha visto a mí ve al Padre? Si viendo el cuadro veo al pintor o la pintora, si viendo una puesta de sol, una planta que crece, veo la naturaleza, yo veo a Dios. ¿Acaso no lo veis vosotros? Es que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Pues tratad de oír. ¡De ver! No con los ojos físicos, esta cosa espiritual de la vida misma. Y entonces, mirad los animales, los perros, los caballos, los gatos, los periquitos. Y estos viven la vida que Dios les da. Seguro que de poder ahora entenderlos en su hablar, en su idioma, todos los animales, todos, en todo el mundo. Peces, aves que vuelan, todos. A ver, amigos, tú, señor elefante, o las hormigas, a ver, ¿dónde están los ateos entre vosotros? Y todos los animales nos dirían, ateos, ¿qué es esto? Que no creen en Dios, en vuestro creador. Y todos los animales, incluidos las hormigas, las pulgas, los piojos, todos, ¿sí? Tú que me miras, todos se reirían. Este busca ateos entre nosotros. Esto pasa entre los animales más grandes, o que dicen que son más sabios que nosotros, los seres humanos. Y estos, sí, hay ateos, creyentes, rosacruces, teósofos, espiritistas, y gnósticos y agnósticos, y blancos y negros con ideas raras de esto y de lo otro, y gudú o vudú, y magias y juegos de manos, y ladrones y limpiadores de dinero, que ahora parece que esto está de moda, que hay muchos hombres que se han vuelto lavanderos, están lavando continuamente dinero, y los animales nos dirían, bueno, esto lo dejamos para vosotros, esto es muy bajo. Y si seguro que ahora vamos a los cerdos y nos dirían, Jesús, cuando dijo, no tiréis las perlas a los cerdos, no era a nosotros, a estos cerdos que tenéis entre vosotros, que se lleva la gran tajada y las perlas que les dais. Por esto viene un día la Esther, que se ve que alguno les diría esto en la escuela, niños y niñas, no sé. Aquella cancioncita que ahora no me acuerdo cómo es esto, no sé, de los americanos. Cerdo americano. Ahora no sé cómo lo dijo. Cochino marrano, cerdo americano. Sí, una cosa así. Y es que hay tantos cerdos entre la humanidad. En América los ricos les llaman tics, son cerdos. Pero, yo no sé vosotros, pero yo no tengo rabia, no tengo odio a estos cerdos, ni a estos que lavan tanto dinero. Sí que me dan pena, porque a causa de ellos, otros sufren. Y otros sufren. Toda la porquería que están vendiendo por el mundo, que hay tanta cantidad de droga, tanta cantidad de droga de toda clase. Porque para mí, estos chicos jóvenes que mueren cada semana por las carreteras de España, con los accidentes, estas máquinas matapersonas, les han puesto el nombre de coches, es que tenemos que ir contra esto de los coches. No, no, pero ¿os dais cuenta que millones y millones de seres humanos son esclavos de las cosas? No se sirven de las cosas. Y esto es la parte equivocada, que en lugar de hacer esta oración continua y tener esta clara, procurar estar bien con Cristo, que es la luz, para ver estas cosas claras, mucha cosa no pasaría. Me dio pena ver por la televisión en Roma estos días un matrimonio español, no sé si lo visteis, 14 hijos. Matrimonio con los 14 hijos y la mujer embarazada. Y el papa allí dando la bendición, todo contento, y la gente allí, el teatro, para dar la idea de que hay que tener más hijos, más carne de cañón, más mano de obra barata. Pero esto, en la religión de Dios, no puede pasar. Por la sencilla razón de lo que os he dicho y repito tantas veces, que cuando hay luz se ven las cosas claras. un matrimonio, ya sabían, un hijo, dos, pero cuidado, hay que mantenerlos, hay que pagar la escuela, hay que... Y después vienen estos buitres, se apoderan de nuestros hijos, de nuestras hijas, y ahí tenemos la porquería social, después nos lamentamos, pero ¿quién tiene la culpa? Acudid, pues, al Maestro, al Cristo, a la luz. Orad sin cesar, aunque os encontréis trabajando. Señor, ¿qué tengo que hacer? Maestro, dime qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo actuar con mi familia, con los amigos? Ahí. ¿Me ayudas, Maestro, a edificar esta gran casa sobre la roca? Y el Maestro te dice, sí. ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por los fundamentos? Y tenemos que acudir siempre a las sentencias, a las ideas de Cristo que hablaba por boca de Jesús. Que dice, cuando te vas al templo, que no quiere decir, bueno, le daba la idea del templo judío, pero va más lejos todo esto. Y tienes algo, algo contra tu hermano, en este caso puede ser un hombre, una mujer, y sobre todo el familiar, el padre, el hijo, el hermano, la persona humana. Si tienes algo contra, que estáis de luna en lucha, dice Jesús, y esto podéis leerlo en los evangelios, vete primero, primero te pones en amistad, haces las paces con el amigo, con el hermano, con el prójimo, después ya irás al templo, es más, ya sobra, ya no importa ir. ¿Cuántas personas encontraríamos, hombres y mujeres, en todo el mundo, entrando en la sinagoga, en la mezquita, en la iglesia católica, en los centros protestantes, en los grupos esotéricos? Millones de seres humanos, hombres y mujeres, que acuden a estos sitios. Y no es también con su propia familia, o con el hermano, con la hermana, con el padre, o con el hijo, con la hija. ¿Cómo? ¿No estáis de acuerdo y te vas a buscar ahí cinco patas al gato? Primero el fundamento. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios. Todo encaja. Dios es amor y el que vive en amor vive. Pero ¿y este que vive en amor? No sabe leer ni escribir, no tiene conocimientos humanos de cosas raras, no pertenece a ninguna religión humana. ¿Qué pasa, maestro, con este hombre o esta mujer? Bueno, pues si tiene amor, es, dice el maestro, un apóstol mío, es un sacerdote de Dios. ¿Y si no sabe leer? Es que no pertenece a ninguna... Para pertenecer a la religión de Dios, basta simplemente pensar que somos personas y que hay que alimentar esta persona, no el animal. Y ahí vemos en el Apocalipsis de la bestia y el ángel. Millones de seres humanos alimentan día tras día, año tras año, siglo tras siglo, alimentan la bestia. El resultado, ya vemos el mundo, la humanidad, es una porquería. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y cómo cambiaré yo, maestro? ¡Cambia! ¡Todo! Bien, entonces, la oración. La oración. ¿Y cuántas veces he dicho yo a María, si os habéis encontrado en una excursión, una puesta de sol? Una puesta de sol. Es oración. Tomé, me decía el otro día, que no sé si era en bicicleta o corriendo, no sé, he ido a ti, a tal sitio, he vuelto, y en bicicleta, corriendo, andando. Es oración. Contar, insiste. Es oración. Ahora ya podemos oír a los teólogos católicos y protestantes: ¡este Cayetano! ¡Hereje! ¡Estas animaladas que enseña! ¿Cuántos años tienes tú? 8. ¿Eh? 8. Y cuando tú estás alegre, ¿qué dicen tus padres, el papá y la mamá? ¿Qué dicen? A ver, la madre, que hable. Estén contentos. ¿Cómo es? ¿Por qué estás contenta? Ah, porque ella está contenta. ¿Y tú? ¿Eres más que Dios? No. Entonces, cuando nos contamos chistes, Dios está más contenta que tú. ¡Se alegra! A ver si llegaremos un día a entender todo esto tan sencillo como es. Venga, un chiste. ¿Qué pasa aquí? ¿Veis? La religión verdadera, la oración, y después ya digo, la acción. Que la acción no quiere decir hacer tonterías, cosas raras. Yo en mi vida he hecho muchas cosas raras, pero ha sido porque ha venido a aquel momento, yo no las buscaba, porque esto de estar dentro de la catedral de Palma y en tiempos de Franco, esto lo he contado muchas veces, y aquel sacerdote en el púlpito, y algunos no lo saben, lo diré ahora, que decía: un encendedor, una cerilla, la llamita esta, ¿qué es? Comparada con los altos hornos de Vizcaya, me parece que decía, hornos de hierro, de fundición. ¡Hermanos! Gritando allí, que por allá las columnas se movían de la catedral. ¿Qué tienen que ver los altos hornos de Vizcaya comparados con las grandes llamas del infierno? Yo había ido con varios amigos y había unos yeseros en aquel momento, éramos el momento vivo en el trabajo, y yo no pude aguantar, estábamos de pie y había mucha gente allí dentro, y yo no aguanto más aquí, amigos, que esto va a incendiarse, adiós. Y el cura se quedó ahí en el púlpito, porque podéis estar seguros, ¿eh? No, que me oyó toda la catedral. Puedo decir que he predicado en la catedral, aunque Castro no lo crea, aunque no ha sido en el púlpito, pero y la gente, y los que teníamos rodeados ahí, yo vi mucha gente que la risa, la sonrisa, era mirándome. Después salimos y aquella, ¡ay, Cayetano! ¡Ay, ay! Y se giraban, viene la policía, no viene, viene la falange, no viene, y la falange de policía, y han pasado muchos años, aún no han venido. Ya veremos si vienen, porque a lo mejor pagando una multa, no sé, de me pondrán en libertad de millones. Y si tengo que pagar muchos millones, pasaré una bolsita a vosotros y me daréis algo y pagaremos la multa. Este hombre, Cayetano, tú estabas incendiando la catedral más que aquel hombre. En la casa de Dios no se puede gritar tanto. Yo no grité mucho. No se puede hacer fuego. Pero el cura se paró. Se quedó todo ahí. Ya sabemos de dónde vienen los pirómanos. Son los primeros que encienden la mecha. ¿Qué Dios predican? ¿Qué Dios predican aquellas beatas que un día me pedían cosas y esto y lo otro? A ver, ¿alguna de vosotras tiene un niño pequeño, una niña? Sí, yo tengo uno de 2 añitos. ¿Y tú serías capaz de ponerla allí en la parrilla esta y carbón y leña? ¡No sigas, Cayetano! Esto no lo hace ninguna madre, esto sería un monstruo. O sea, que vosotras no quemaríais a vuestro hijo día tras día. Y sin embargo, ¿creéis lo que dicen los sacerdotes católicos? O hay muchos pastores protestantes que Dios los quema eternamente. Señoras, amigas, vosotras que sois mejores que Dios. No habíamos caído en esto, Cayetano. Porque les dice rey, porque de vez hay que caerse alguna vez. Según cómo se caen las mujeres, pero hay que caerse. ¿Veis la cosa? ¿Qué me decís vosotros? Porque cuando en vuestra casa os pongáis en oración, no es necesario que gritéis para... Ahora abriremos la ventana a ver si Cayetano nos oye. No, porque el que está más cerca de ti, ¿quién es? Paco. Es más cerca. No, había otro cerca. José Luis. Jaime. Jaime, Lucía, ¿eh? ¿Eh? Pues tu hija, ¿eh? Pero esto no cuentan. ¿Cómo que no? No. Cuando los vea le diré que son un cero a la izquierda. Ah, sois vosotros que contáis en este caso de gritar. Porque ellos dirán precisamente, no gritemos, ¿eh? Que el Cayetano no nos oiga. Vosotros seguro diréis, sí, sí, vamos a gritar porque tiene que oírnos y no gritéis por qué. ¿Qué pasa aquí? Sí. ¿Sí? Hoy no habéis visto la noticia. Si no empezamos por nuestra casa, si no empezamos nosotros en nuestra propia casa, es decir, no solamente la casa física ahí dentro y cerradas las puertas, como dice el Cristo, ora tu padre que ve en secreto. Tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y claro, ya sé. La idea y diréis Padre nuestro que todo esto era para dar una idea, es decir, un paso enorme para aquella gente que solamente tenía la idea del judaísmo, de rabinos y porque ¿quién eres tú? Son los rabinos, son los sacerdotes que tienen que acudir a Dios, tú cállate aquí, en pie intermediario. Llegaron. No sé qué me digo, este hoy de matí, que os hablan de la ciudad del futuro, no sé yo. ¿De? La ciudad del futuro. Pues ya digo hoy, ¿cuánto has sentido la ciudad del futuro? ¿Qué quieres? Ah, sí, hay unos... en Mallorca, me parece que era por la tele, es Informativo Balear. Colegio de arquitectos. ¿Eh? Sí, arquitectos, ¿lo has visto? No, que empiezan a hablar de estas ciudades del futuro, de casas del futuro, hay que pensar con todo esto. Y yo he dicho a Pepe, mira por dónde estos están pensando en el futuro. Ya hace 4 o 5 años y aún no han arreglado esto de Manacor, que cada vez que llueve se... ¿Qué pasa aquí? Tomeu, tú ya entiendes un poco de fincas, de edificaciones. Ciudades del futuro y aún no han arreglado esto de Manacor. Es que Alejandro Magno le dijo a su padre. No conozco a Alejandro yo, ¿eh? Un tipo le dijo a su padre, que era un gran general, Filipo, y le dijo, no tienes que conquistarlo todo porque cuando yo sea mayor, que seré rey, ya no quedará nada para conquistar. Y esto es lo que están haciendo ahora los políticos. La ciudad del futuro ahora ya, porque si no, no quedará nada para robar para los que vengan después. Tienen que hacerlo todo ahora. Ya no quedará nada para robar. ¿Os dais cuenta? ¿Qué decía Manolí? Si algunos de los que estáis aquí habéis visto las noticias de... ¿Eh? Una fuerte, grita. Fuerte. El telediario de Telecinco. No lo habéis visto ninguno. ¿De qué? Porque ha salido una noticia sobre el catolicismo y basada en el matrimonio. Que los católicos que estén casados y se hayan separado no pueden comulgar. Que la iglesia no los comulgará. Sí. Porque si se casan de nuevo ya no. Esto lo he visto. No lo acepta. Y entonces ha salido un católico que está separado y considera injusta y absurda esto que dice. Vamos, estas órdenes del Vaticano, ¿no? Del catolicismo, de las comuniones. Y dice, porque si hay una separación, aunque sea católico, consideraba que tenía el mismo derecho de ser comulgado. Y después salió un cura y dice, porque claro, lo que sí se podría hacer es que los católicos que se hayan tenido que separar, pues en vez de volver otra vez a casarse, mirar de arreglarse con su pareja y evitar esa ruptura matrimonial. ¿Sabes? Que si se ha roto con su pareja, pues que vuelva otra vez con ella, mirar de arreglarse. Que le dé también otra vez. ¿Sabes? Si la pareja es una pendeja. Y decía el católico, dice, lo que pasa es que como separarse por la iglesia cuesta como 500.000 pesetas y por el juzgado 135.000 pesetas, pues lo que les interesa es... Pero el problema está en que esa gente hace caso a lo que dice el Papa, a lo que dice el clero, a lo que dice ese cura. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo comunicar tu hijo? Ayer salió una pequeña noticia. ¿Te acuerdas también lo que te pasó en Valdemosa? Lo que os pasó cuando fuiste. Ha pasado en Chinel. Pues el señor pasó exactamente lo mismo con la feria. Lo mismo. Que ya había dos o tres personas. También llovía. Sí, 50 o 60 personas que se querían refugiar del agua. Y la iglesia cerró las puertas. ¿Y esto lo dice el periódico ayer o ayer? Y la iglesia es de todos, Bueno. Y es porque se está pendiente de que el amor y todo lo que simboliza... Sí, dejadme... Eso no saben nada. Esto que habéis dicho ahora, bueno, de esto, el matrimonio y todo eso, lo diremos así, o se puede decir, la parte seria es la ignorancia de la gente, porque en lugar de acudir, lo que digo aquí en un mensaje, a la religión de Dios, acuden a las religiones humanas, que después estos señores tienen que dirigir sus vidas, y uno por otro... la casa se queda sin pared. En la animalada, en el tiempo que corremos, se dice que estamos entrando ya en la nueva era, el año 90, y ver toda esa porquería que aún tienen que depender aquellos de estos señores del Vaticano y tal. Pero en el plan cómico, que diremos, ¿cómo se dice esta palabra? Sarcástico. Lo diremos eso. Sí, sarcástico. Irónico. ¿Sabéis por qué estos de Roma, el Vaticano, dice, vosotros os habéis divorciado y estabais casados con la iglesia, habéis sido divorciados y otra vez os volvéis a casar, pero con la condición de que nada de nada, uno dormido aquí y el otro allá, dos habitaciones y aquí se ve la jugada del Vaticano, porque yo les diría, señores del Vaticano, cardenales y obispos, ahora sí que tendréis que buscar sacerdotes a toda máquina, porque si cada matrimonio tiene que tener un guardia, un sacerdote en la casa durante toda la noche, vigilando, tú a dormir allí, y tú aquí, y el cura allí... Oye, patadas, se despierta. Te he dicho tú aquí y tú aquí. Así. Pero como que echa la ley, echa la trampa, el marido dice, cállate. Yo entraré en la habitación. Tú cállate y te dejaré entrar de vez en cuando. ¿Me explico? Y entonces de vez en cuando entra. Y el obispo... ¿Qué ha pasado? Nada, señor. Todo va bien. El obispo sospecha, dice, tú tienes que confesarte. Y a Dios le confiesa la cosa y el obispo va al matrimonio. Yo por lo menos una vez al mes tengo que entrar en esta habitación, ¿Me habéis entendido? ¡Ay, pillastres y pollastres! Sí, esto ya lo han dicho, tan sarcástico, ¿no? Lo han dicho de verdad. Menos mal. Una segunda relación se acepta siempre y cuando, y se les dará la comunión, siempre y cuando convivan como hermanos. Esto no es sarcástico, esto es peor, porque es en serio, claro, lo cual es mucho peor. Lo cual, ahora, eso que habéis dicho de poner el cura en casa, pues va bien, lo que pasa es que uno que tenga conocimiento, la mujer y él... O sea, el matrimonio, lo primero que tiene que hacer es saber cómo atan al cura. No, yo daría... Porque yo creo que ninguno de los dos, ni él ni ella, estarían seguros. Yo daría otra solución para santificar esta nueva unión, que es también con un cura, pero poniendo, cuando se junte la pareja, poniendo el cura en medio, sí, no, queda no. más santificada. No, que esto les encantaría, venga, a ver, queda más santificada la unión. Vaya, obispo saldría de tu casa. El clero, o sea, el catolicismo dice... que el demonio es la tentación, ¿no? Y precisamente ellos lo que están fecundando en, o lo que están promoviendo a las parejas es, la, la, es eso, es el demonio, esa forma de tentación. Porque imagínate, uno aquí y el otro allí, ¿en qué pensarán? Durante toda la noche no dormirán, desde luego. Pero es que decías. Pero pensarán en. Pensarán, es en esa tentación. En lo normal. O sea que ellos en vez de hacen todo lo normal. Todo esto no tiene nada que ver con la religión de Dios. Esto tenéis que tenerlo muy claro. Y la religión de Dios es la vida natural, es la vida misma, la naturaleza. Y lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás, y punto. Que la religión de Dios es en la naturaleza, si no hubiéramos seguido de alguna manera, a pesar de ellos, la religión de Dios, no llegaría, no hubiéramos llegado a donde estamos. Hoy, todavía hoy, hoy en la prensa hay un escrito que dice que la, lo que la iglesia dice que es negro, aunque se vea blanco, es negro. Esto está escrito hoy, en la prensa de Madrid. Del barach. Pero puede cantar misa. Que la iglesia lo que quiere es dominar. Pero la religión de Dios no va por ahí. Entonces, ¿dónde quedan las necesidades humanas de cada persona, me refiero? Si tanto imponer y esto y lo otro. Y lo más triste es que te deja llevar por esas personas. No, uno hay que hacer lo que sienta, siempre y cuando no haga daño a nadie. En hombre y mujer, si hay amor. Antes, que aún tenemos unos minutos. Venga, hay que estar por ahí, que yo no veo a todo el mundo. ¿Qué? A ver, yo... ¿Lanzad algo? ¿Dónde está José, por allí? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, ahí está. ¿Cuál es? ¿Ese de la imprenta o el otro? No, no. El otro, José. De la imprenta, no, el otro. ¿Cuál es tu apellido que me lo traigo? José Rojas. Ah, Rojas. José Rojas, señor. Y lo venga, de algo. ¿Qué es que sea? No, no, no.